Sección 30 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística de Julio Cejador y Frauca. El castellano en América, número 3. A don Julio Saavedra, Santiago de Chile. Muy señor mío y de toda mi consideración. Mi artículo de septiembre en La España Moderna con este mismo encabezamiento le ha movido a usted a enviarme una atenta carta, un artículo del señor Manuel J. Ortiz, para que me entere de, abro comillas, las ideas que al respecto flotan en nuestra atmósfera, cierro comillas, y la revista Lumetre, Phonétique y Pantesis con artículos de usted. Ante todo, he preferido contestarle aquí porque deseo que sirva para el público chileno y americano y aún español lo que dijere, ya que no será otra cosa más que aclarar las mismas doctrinas que he sustentado en la España moderna. Mi segundo artículo lo habrá usted leído para cuando éste salga. Y si el primero le pareció algún tanto inexacto y molesto, ¿qué no le habrá parecido el segundo? Y con todo, dejando aparte lo de la modestia, que su benevolencia de usted sabrá disculpar, reconociendo que no ha sido mi intención el causársela, sino que es un efecto natural el que amargue lo que va contra lo propio, por más que el médico trate de dorar la píldora. Voy a satisfacerle en la mejor forma que pudiere, siempre, por supuesto, dando el primer lugar a la verdad de la cual es usted tan amante como yo. Contentóme en extremo ver que mi artículo hubiese interesado a un escritor de la valía de usted, que ha estudiado la lingüística moderna en París, lo cual no es poco para que mejor nos entendamos, a causa de profesar entre ambos las mismas doctrinas y glotológicas. Mi intención no fue envolver a todos los americanos en la censura, como su finura le hace reconocer, añadiendo que esa censura es justa. Yo hice una distinción capital respecto del castellano en América, distinción que aclara todas las dudas y torcidas interpretaciones, y es la que separa enteramente el habla del pueblo, no contaminada con lo que viene de París, y el lenguaje de los escritores, su habla y la de las personas cultas, que está empapada y calada hasta los tuétanos de galicismo en todos los órdenes de cosas, en lingüística, en literatura, en doctrinas morales, sociológicas, etcétera, etcétera. Esta distinción usted mismo y todos los americanos convendrán en que hay que hacerla antes de pasar adelante. Ustedes mismos se glorían de traer a la patria la cultura y modales de París, y no trataré yo de censurarles en esto porque en París hay cosas harto buenas y dignas de tomarse, y de París se sacan y traen a España y América muy nobles ideas, modas elegantes y bonitas, juguetes entretenidos, perfumes y cosméticos delicados, en fin, un sinnúmero de doctrinas y de artefactos con las cuales damos nuevo lustre a lo enrutinado de nuestras opiniones y con los cuales pulimos, acicalamos y desengrasamos nuestras herrumbrosas y mugrientas personas de lo que se nos pegó durante varios siglos en que el lavarse y más con jabón era melindre de solo los más atildados y curiosos. Puesta y admitida esa distinción, tomo de su carta de usted la nota que distingue esos dos lenguajes. Abro comillas. En estos mismos impresos, me escribe usted, puede usted comprobar que nuestro castellano corriente ni es afrancesado ni arcaico, sino en un todo semejante al suyo de Castilla o Aragón. Cierro comillas. Lo de afrancesado y arcaico son para mí las notas que califican esos dos lenguajes. El habla del pueblo americano es tan castiza como el habla de Castilla y Aragón, pero es más arcaica. Esto no solo en Chile, sino en toda América, y más que en el resto de América, en Chile. Y no es una tacha ni mengua ese arcaísmo. Antes, una prenda asegura además acrisolado casticismo y de que el pueblo americano es más español que el pueblo español. Porque hay construcciones gramaticales, fonemas y vocablos que el pueblo de España ha olvidado, trastocado, cambiado por otros menos castizos, mientras que en el pueblo de América se conservan con un tan delicioso saborcillo a antigüedad que se cree uno transportado a otros tiempos dorados y se imagina encontrar por esas sabanas y serranías al primitivo conquistador con su caballo anterior al de la raza cordobesa de los Guzmanes. Figúrese usted si yo me voy a amohinar de esto, sino antes regocijar y sentirme metido como en un baño de reyes católicos. Mayormente Chile fue una segunda España, no como la Nueva España o México, sino como un pedazo de la península llevado al Pacífico, con la ventaja de una grandiosidad de cordilleras que sobrepujan a Sierra Morena y los Pirineos, tanto como al Mediterráneo y el Pacífico. No había pasado siglo y medio desde Colón y hubo un escritor chileno natural de Santiago, el P. Ovalle, que manejaba el castellano como el que mejor lo ha manejado y que era artista de la palabra de tan subidos colores que no hay poeta americano que en sus descripciones le haya llegado a la suela del zapato. Humboldt se quedó corto y descolorido y como asombrado por aquel maravilloso pintor de los Andes. Pero me dirá usted que ¿a dónde voy a parar? Y le contestaré que me deje por su vida desahogarme recordando aquella cinta de oro, pedazo de tierra española que se llama Chile, y aquel su valiente historiador Ovalle, que harto lo he menester. Porque se me aprieta el corazón y se me nublan los ojos al considerar qué ha sido por allí de aquellos grandes humanistas que quedaron después de la independencia. Creyeron que el latín y el griego olían a vieja España. Desterraron estos estudios a los cuales debían cuanto ellos eran, y eran grandes, que grande fue Bello para no mentar más que uno, y desde entonces, si el habla popular siguió tan virgen, tan casta, tan española, porque el castellano vulgar tiempo ha, ya que no necesita de su madre la lengua del Lacio, el lenguaje literario y el habla de las altas capas sociales se despeñó, y se dio a juguetear por las novelerías francesas, y abrazó todo lo que de extranjis se le metía en casa con halagos de civilización. El amor a los estudios había echado hondas raíces, y ya que, como suele, con los estudios clásicos se había desterrado todo estudio macizo, se llamó a profesores extranjeros. Ellos han removido el rescoldo y avivado las medio apagadas cenizas. Por ellos Chile es el rincón de América donde más se sabe, sobre todo en materias lingüísticas. Pero voy a decirle al oído algo que me descontenta. Como extranjeros, esos insignes profesores no tienen cariño al castellano. Digo, al castellano práctico, a la literatura castellana. Les traen mucha y muy sana lingüística, estudian lingüísticamente el mismo castellano, más el preclásico que el clásico, pero con la frialdad del químico que deshace despiadadamente en su laboratorio un magnífico trozo de roca por el capricho, científico sin duda, de analizar sus elementos componentes. No aman con cariño el castellano, no sienten aversión a lo extraño, y el lenguaje literario, el habla de la gente culta, se va embebiendo más y más de galicismos e italianismos. En este punto veo que usted disiente, pues me asegura que el castellano corriente de la clase social instruida no es afrancesado. Yo desearía que así fuese, porque tengo más cariño a nuestra lengua y más amor a la literatura chilena que apego a lo que puedo sacar en llevarle la contra a una persona tan fina y amable y a un lingüista tan serio como usted. pero he de creer más a quien pudiera estar algún tanto cegado por amor a su patria, que a mis ojos y oídos, que han visto y oído y ven y oyen harto frecuentemente lo contrario. Póngase en mi lugar y falle. Claro está que hay sus más y sus menos, que personas habrá en Chile y usted puede contarse entre ellas que no quieren el galicismo extremado y que no lo menudean. Pero créame que demasiados abogados tiene y que son muchos sus aficionados. Y más son todavía los que sin darse cuenta, por solo seguir lo que suena como de buen tono, chorrean extranjerismos por todos los poros de sus afrancesados cuerpos y de sus empecatadas ánimas. El saber distinguir lo castizo de lo que no lo es parece fácil, pero no es sino grandemente dificultoso, aun estudiando mucho y leyendo a pasto libros de castellano clásico. Yo estoy metido en libros clásicos hasta los codos, y con todo se me escapan no pocos gazapos. ¿Qué será de los que no leen más que obras modernas? ¿Qué de los que solo leen en francés y se educan en Francia? ¿Qué de los que tienen declarada ojeriza a los clásicos? ¿Qué de los que son esclavos del buen tono, digo, del mal tono? Y en esto último he de hacer hincapié, porque sabido es que son rarísimos los que saben sobreponerse a las modas pasajeras, y no lo es menos que el galicismo anda más de moda de lo que fuera menester. Usted mismo me lo da a entender al enviarme el artículo del señor Ortiz, que aboga por el neologismo con los falsos sofismas que ya he rebatido yo en mis artículos, y lleva la contra al señor Oyuela, que sustenta la doctrina más sólida. Comienzo por esta frase que ciertamente no es castellana. Abro comillas, deja constancia el señor Oyuela de que en la Argentina se habla y se escribe mal el castellano. Cierro comillas. Yo pregunto a todos los españoles si hay uno que entienda esa frase. Tal vez lo habrá si ha estado por América. Pero si no, con saber castellano los españoles, que creo que lo saben, no habrá uno que la entienda. Mas, vengamos a la doctrina del señor Ortiz, doctrina que usted dice contener, abro comillas, las ideas que al respecto flotan en esa atmósfera, cierro comillas. Podrá arguirse, dice Ortiz, que no se trata de las transformaciones del lenguaje hablado, sino de las que se verifican en el lenguaje literario. No de las que involuntariamente produce el pueblo, sino de las que con pleno conocimiento introducen en la lengua los escritores por medio de sus obras. Efectivamente, la evolución del lenguaje es un fenómeno admitido, irresistible y loable, como todo lo natural. Pero las innovaciones por las cuales ustedes abogan no son en efecto de la evolución natural del habla, sino aguaducho que nos traen de París los malos escritores, es algo pegadizo, como costra de gente poco limpia, al habla natural cuya evolución es lentísima y sigue otros rumbos diametralmente opuestos, como que siguen el cauce del fonetismo de la raza, mientras que los extranjerismos rebosan de él y se van hacia fonetismos extraños. ¿Cómo suelta el señor Ortiz esta dificultad que él mismo se objeta? De una manera muy cándida dice, abro comillas, pero los escritores no hacen ni pueden hacer otra cosa que seguir al pueblo, de lejos o de cerca en esta obra de evolución, cierro comillas. Repito que esta es una candidez colombina. Los escritores galicistas no siguen al pueblo, el cual está muy ayuno de galicismos y ni los entiende ni los quiere. Sálgase usted al campo, acompaña al señor Lenz en sus excursiones lingüísticas a ver qué galicismos oye en los bohíos y barracas de la gente enteramente alejada de esa influencia francesa. Los escritores siguen y pueden seguir a otro que al pueblo. Siguen a los franceses. ¿Quién lo duda que pueden y lo hacen con delectación y gusto? Ojalá siguieran solo al pueblo. Pero ¿qué han de seguirlo si se aborrecen con muchos de sus términos, teniéndolos por groseros, cuando son los de más noble abolengo, como que los hallará usted en Oviedo, en Ovalle, en nuestros gigantes del habla castellana. ¿No dicen ustedes por ahí un roto a un pillete, como lo llamaban ellos juntamente con desgarrado y rotura como desgarro? Siempre en el sentido moral, por natural metáfora de lo físico. Esa es habla de Cervantes, que los escritores pocas veces imitan porque no es de buen tono. La atmósfera de que usted me habla es una atmósfera del Sena, cuajadita de los vahos malsanos que encierran las nieblas flotantes sobre el Sena. Y añade, comillas, si por desgracia todos los escritores resistieran por sistema la corriente popular, ello sencillamente los dejaría atrás, cierro comillas. No, sino que la que se queda atrás y avejentada es el habla popular, que la literaria es demasiado progresista. Comillas, creo que todo neologismo aceptado por el uso general responde a una verdadera necesidad, cierro comillas. Ese uso general no lo es del pueblo. Prueba manifiesta de que la gente culta está de una manera general contaminada del neologismo. Es otro, de la necesidad. Ya sabemos que hay muchas necesidades que nos creamos innecesitadamente y una vez creada no nos faltan argumentos para cohonestarla. El uso del tabaco es un ejemplo fehaciente. Comillas, la mayoría de ellos, dando pruebas de un loable buen sentido, se amoldan sencillamente al uso corriente del país en que escriben. Dan cabida en sus obras a todo neologismo aceptado por la generalidad de las personas medianamente cultas, en lo cual no hacen otra cosa que ejecutar hoy de buen grado lo que mañana tendrían que hacer a pesar suyo, para no quedarse, como los dómines y latinistas de la Edad Media, sin lectores que pudieran entenderles. Cierro comillas. Ya ve usted cómo esas ideas son las que flotan en la atmósfera. ¿Por qué, pues, extraña usted que yo diga que por América lenguaje y literatura son un descolorido reflejo de lo que se hace en París, que generalmente se escribe mal por ahí y que el galicismo está en boga? Por supuesto que eso de quedarse sin lectores no empleando neologismos es cosa de risa. No habrá americano que no haya entendido mis artículos con no llevarlos. Si el pueblo americano es más bien arcaico hasta el punto de estar en mejor disposición que el español para entender a Cervantes, ¿cómo no ha de entender lo que se le sirva sin esos condimentos de neologismos y francesismos? Cada cual entiende cuánto se le habla en su lengua. Lo que no entiende es lo extraño y nuevo. Tener que echar mano de esos pistos para hacerse comprensibles. Lo que hace falta para darse bien a entender a todo individuo de raza española es hablar a la antigua española en cristiano, como Dios manda, como habla el pueblo español o americano, no como quieren que se hable cuatro pelagatos que con haber venido a Francia ya creen que ellos solos hablan como se debe, cuando son los únicos que lo hacen muy retemal, que hablan algarabía, franchutería insoportable. Y luego cándidamente se dan a creer que para que les entiendan han de hablar así. Esto, mi señor Saavedra y querido Colombroño, ya usted lo ve, es candidez de marca mayor. Y necedad campanuda y pistonuda y bobería por los cuatro costados. Y es cosa de descotillarse y de apretarse las quijadas y de despatarrarse a puro reír. Los que se figuran que con esas importaciones de mercancía extraña va a ganar el lenguaje literario de Chile, se engañan de medio a medio. Con esto no hacen más que desviarse del vulgar, no a pasos agigantados, sino a pasos de zapatos de 7 leguas, como los que se calzó el pulgarcito. Con eso van contra la evolución natural que ellos suelen echarnos a la cara para cohonestar sus desafueros. No soy purista cimarrón y empedernido. Un bledo se me dan ciertos galicismos que se me escapen de menor cuantía, aunque procuro estar en los estribos y declararles a todos en general y a cada uno en particular guerra sin cuartel. Lo que sí aborrezco, a par de muerte, porque es la muerte y perdición del castellano, es que por principio se les dé audiencia, se les acaricie y regale como a personas de casa, siendo unos tunos aventureros que se nos cuelan para tosigar nuestra lengua, que se les defienda en nombre de la evolución natural lingüística y de otros principios científicos. Y que lo que es vilísimo rebajamiento y servilismo de nuestra casta, de españoles y americanos, para con gentes extrañas, que no nos lo agradecen para nada. Y hacen bien porque el servilismo no debe agradecerse, sino mirarse con malos ojos, pase entre españoles y americanos por cosa de buen tono, de europeización y de adelanto. Cada cual ha de procurar desenvolver y acrecentar lo propio, no con emplastos traídos de fuera, sino como lo pide y lleva todo organismo, por intususcepción y propio desenvolvimiento orgánico, por asimilación lenta y duradera. Por último, tengo que decirle que, aunque no es universal mi censura de que maleen el castellano los escritores de esas repúblicas, es general de los más, y que aún los que de ello están libres, como usted, no dejan de caer en groseros galicismos cuando menos se percatan. Para evitarlo, esfuerza a leer mucho castellano rancio de los siglos XVI y XVII, y mejor del XVI, porque el del XVII está repleto de necedades aún en los mejores escritores, y no tienen la frescura, la originalidad, el casticismo, la fuerza inventiva dentro de lo castizo que tienen los escritores del siglo XVI. Y ese leer continuo es faena con la cual poquísimos quieren apechugar. Usted lo sabrá de sí, yo lo sé de otros y de mí mismo. Afectísimo servidor y amigo, etc. Fin de la sección 30.